Desde Mao Valverde, República Dominicana, esta es Radio Goshen 700 AM, sin límites, para la gloria de Dios. Esta es Radio Goshen, con alabanzas que llegan al cielo, adorando a Dios. Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. San Juan 3:36. Desde Mao Valverde, para el mundo, esta es Radio Goshen 700 AM, sin límites, para la gloria de Dios.